Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, qué alegre saludarte. Estamos ya en la semana 14 del Diplomado Emprender con Éxito. Nosotros estamos emocionados por iniciar una nueva semana del módulo 5 y estoy seguro de que tú también. Aprenderás muchas cosas nuevas que sin duda serán muy útiles y podrás ponerlas en práctica al finalizar este diplomado. Rosita, qué bueno compartir otro programa contigo. Hola Pablo y hola a todos. Me encanta que sigamos aprendiendo juntos y como lo mencionó Pablo, que adquieras herramientas que serán súper importantes cuando finalices el diplomado. Vamos a empezar recordando lo que aprendimos la semana pasada. Aprendiste el concepto de presupuesto y a diferenciar ingresos de gastos, así como excedente y déficit. Identificaste los porcentajes de gastos por categoría que se recomiendan para un presupuesto equilibrado. Representaste gráficamente los gastos que realizas por categoría y reflexionaste acerca de las acciones que tomarás para hacer un mejor uso de tu dinero. ¡Listo! Entonces podemos dar inicio al programa. Y es momento de... La frase de la semana con Luisa. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. No ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Warren Buffett, empresario estadounidense, considerado uno de los más grandes negociantes en el mundo. Esta es una historia de éxito. En el diplomado Emprender con Éxito. Cuando somos niños, tenemos diferentes actividades y probablemente pocas responsabilidades, pero con el tiempo llegamos a ser personas adultas y con esto se adquieren más responsabilidades. Esto es por lo que la mayoría de las personas adultas trabajan. Luisa, nuestra compañera, es una joven de 16 años, originaria de la aldea Santa María el Naranjo, Coatepeque, y actualmente trabaja en una ferretería de lunes a viernes. Esto le permite poder pagar sus estudios y estudiar el sábado durante todo el día. A veces a Luisa le falta el tiempo para realizar sus tareas porque no tiene a alguien que le explique, pero se sigue esforzando porque su sueño es ser una gran profesional. Así como Luisa, hay muchas personas que trabajan en diferentes actividades. Ella nos dio un ejemplo del esfuerzo que realiza para cumplir sus sueños. ¿Qué piensas, Pablo? Sí, es admirable. Te invita a no rendirte y a luchar por alcanzar tus sueños. Rosita, en tu comunidad, ¿qué tipos de trabajo realizan? Bueno, primero definamos qué es el trabajo. El trabajo es el conjunto de actividades que realizamos para satisfacer nuestras necesidades o las necesidades de otras personas. Por ejemplo, rajar leña es un trabajo que puede realizarse para uno mismo, para la familia o para otras personas que lo requieran. Contestando tu pregunta de ¿qué trabajos realizan en mi comunidad? Es muy variado, Pablo. Hay panaderías, carpintería, albañilería y muchas personas que se dedican a vender comida. Por ejemplo, la señora que vende comida afuera del centro de salud, ella es muy conocida, cocina muy rico. Ella dice que es su vocación. Entonces por eso su comida es tan rica, porque seguro disfruta lo que hace y sus clientes, como tú, lo reconocen. Tienes razón. Es importante saber diferenciar algunos conceptos como trabajo, empleo y vocación. Es por eso por lo que antes de continuar, haremos una lista de los conceptos que no debes confundir. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Hemos mencionado diferentes conceptos, entre ellos trabajo, empleo y vocación. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Conozcamos mejor el significado de estos tres conceptos. Trabajo es el conjunto de actividades que realizamos para satisfacer nuestras necesidades o necesidades de otras personas. Por ejemplo, los oficios como barrer, lavar, cocinar, entre otros. En algunos casos, no recibes pago por estas actividades. Empleo es el trabajo que se realiza a cambio de un salario. Por ejemplo, vender en el mercado, atender una oficina, ser doctor o doctora. ¿Recuerdas la diferencia entre actividades lícitas e ilícitas? es importante definir que un empleo solo puede ser considerado como tal cuando obtienes ingresos a través de actividades lícitas, o sea, legales. De lo contrario, sería una actividad delictiva que debe ser sancionada. Por último, y no menos importante, la vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para realizar un tipo de trabajo. Es decir, ese llamado que se siente hacia algo. A ser maestro o maestra, por ejemplo. También puede ser la inclinación por un estilo de vida determinado, como realizar voluntariado y así servir a los demás. Yo, por ejemplo, encontré mi vocación ayudando a los demás y tengo la suerte de tener un empleo en el centro de salud que me permite hacerlo y me sigo preparando para ser una enfermera profesional. ¿Sabes, Rosita? Creo que eso es lo mejor, poder tener un empleo que también sea tu vocación. Definitivamente, cuando somos jóvenes y adultos, un empleo es imprescindible para cubrir todos los gastos que implica una vida digna. Hay personas que se ven obligadas a emplearse en trabajos que no les gustan o sufriendo condiciones muy duras. Yo creo que no es imposible encontrar un empleo que se relacione con nuestra vocación. Si tú tienes clara cuál es tu vocación, debes incluir en tu plan de vida acciones para capacitarte y buscar un empleo en esa dirección. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Bueno, hagamos un repaso. Es hora de analizar si estas actividades son trabajos o empleos. ¿Estás listo, Pablo? Sí, Rosita. Empecemos. Bueno, impartir clases en una escuela. ¿Es trabajo o empleo? ¿Cuál es la respuesta correcta, Pablo? Un empleo, Rosita. Un maestro se prepara para dar clases a todos sus alumnos y le pagan por ello. Muy bien, vamos con la siguiente. Cocinar para tu familia. Responde ahora, ¿empleo o trabajo? Es un trabajo, Rosita. Muy bien, Pablo. Ahora, ¿arreglar un chorro de tu casa? Ese es un trabajo que mi mamá me pondría a hacer. Definitivamente es un trabajo. ¿Y arreglar chorros en otras casas? Ese sería un empleo. Sí. ¡Qué chilero, Rosita! ¿Qué sigue? Ahora es tiempo que conozcas a unos amigos, quienes nos servirán para saber cómo utilizar mejor nuestro dinero. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. ¡Hola! Nosotros somos los Gast. Estamos presentes en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Muchos dicen que no nos pueden evitar, pero sí pueden reflexionar cómo utilizarnos de forma más inteligente. Por ejemplo, ¿es necesario que tengas prendida la luz eléctrica si llega la luz del sol? Si gastas un quetzal con 50 centavos por huevo en la tienda de la esquina y gastarías 12 quetzales por una docena de huevos en la bodega, ¿te conviene comprar por unidad o por docena? ¡Hola! Yo soy el ahorro. Lo sé, a veces suelo ser complicado, pero déjame presentarme. Yo soy quien guarda una parte de tus ingresos o quien reduce tus gastos. Por ejemplo, Sara y Joaquín prefieren ir a pie de su casa al trabajo para ahorrarse el dinero del transporte. Por cierto, amigos, allí viene la inversión. ¡Hola a todos! Conmigo el dinero lo usas para obtener beneficios o ganancias después. Pero cuidado, no me confundas con los gastos. Te pongo un ejemplo. Si Leonor compró un carro para ir a tomar café con sus amigas, es un gasto. Si lo compró para vender refacciones a domicilio, es una inversión, porque le ayudará a generar ganancias. Ella está invirtiendo. Recuerda que si vas a hacer una inversión grande para iniciar tu negocio, será necesario un préstamo o crédito. Y esto implica tener deudas. Ten cuidado con los intereses. ¡Ahí vienen! Hola, somos los intereses y no somos tan malos como piensan. Cuando haces un préstamo al banco o cooperativa, debes devolver el dinero prestado más un porcentaje que el mismo banco o cooperativa establece. Recuerda que, si vas a solicitar un préstamo, es para invertir y no para gastar. Podrías tener riesgo de terminar endeudado. Ah, y ojo con los prestamistas informales. Te ofrecen dinero fácil, pero te cobran muchos intereses. Yo soy la estafa. A través de llamadas, mensajitos, pláticas o por internet, las personas me utilizan para buscar quedarse con las escrituras de tu propiedad o con tu dinero. Me gusta robarme lo que es tuyo y te engaño para que me lo des sin que te des cuenta de mis intenciones. Puedo estar en cualquier parte, así que ten cuidado. Amigo emprendedor, si vas a realizar un préstamo, hazlo en un banco o cooperativa legalmente establecida. No olvides leer todas las condiciones del contrato antes de firmarlo. Pablo, ¿comprendiste los conceptos? Por supuesto, Rosita. Tendré más cuidado en dónde gasto o invierto mi dinero para ahorrar y seguir cumpliendo mis sueños. Tienes razón, Pablo. Como ya lo hemos mencionado, el dinero está inmerso en muchas actividades de nuestra vida. Y por eso, sabiéndolo administrar, podremos seguir soñando en grande. Creo que esto del dinero me tiene un poco preocupado. No, Pablo, sin preocuparse, que vienen nuestros consejos. Llegó el momento del consejo del éxito. Los consejos de esta semana los darán algunos de nuestros amigos del diplomado. Escuchemos estos mensajes que tenemos para ti. Hola amigos, saludos desde el diplomado Emprender con Éxito, desde Aguacatán. Les aconsejo que amen lo que hacen para ser felices. Mi vocación era ser maestra, y aunque en este momento no pude estudiar eso, también soy hábil para cocinar. Ahora tengo una cafetería y me hace muy feliz, pues podemos tener más de una vocación. ¿Tú que nos estás escuchando, sabes cuál es tu vocación? Hola, les saluda Agustín de Totonicapán. Mi consejo es que para encontrar su vocación, piensen en las cosas que les hacen felices, en sus talentos y en lo que tu familia o amigos te dicen que haces bien. Saludos y éxitos. Sí, por ejemplo, mi mamá siempre decía que yo había nacido para ayudar a los demás, y eso es lo que hago y me encanta hacerlo. Hola amigos, les mando un cordial saludo desde la ciudad de Las Gardenias, Coatepeque. Para mí es muy importante pensar que el empleo que tengamos nos ayude a vivir nuestra vocación o nos acerque a nuestros sueños. A veces no tendremos el trabajo que soñamos, pero si nos esforzamos y seguimos preparándonos, nos acercaremos a la meta. Tener experiencia laboral es muy bueno. Favor amigos, me complacen con la canción Quiero de Filoxera. Gracias amigos por estos consejos. Tienen mucha razón. Luisa, con gusto te complaceremos a lo largo del programa. ¿Y tú, que nos escuchas? No te desanimes. Piensa en qué estudios o capacitación requieres para ese empleo. Prepárate y sigue luchando por tus sueños. ¡Qué buenos consejos, Pablo! Sí, me emociona que juntos podamos seguir soñando. Y seguir trabajando para cumplir nuestras metas. Rosita, cuando pienso en todas las cosas que quiero hacer, sé que se requiere de mucho dinero. ¿Lo has pensado? Sí, Pablo. Es muy importante que no lo olvidemos. Si sabemos cuánto dinero necesitamos para lograr nuestros sueños, podremos prepararnos ahorrando, reduciendo gastos o invirtiendo cuando sea posible. Aprendamos más de esto con nuestro próximo segmento. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que existe una forma para saber cuánto dinero necesitas para lograr tus objetivos? Cuéntanos más, Rosita. Debes tomar en cuenta qué artículos u objetos son necesarios para lograr cada sueño. Por ejemplo, una computadora, un teléfono y, ¿por qué no?, una casa. Debes pensar en cuánto cuesta cada objeto o servicio. Toma en cuenta tus metas de desarrollo personal, algún viaje, tu propio negocio, una licenciatura en la universidad. ¿Cuánto costará cada cosa de estas actividades? Por último, debes tomar en cuenta también qué cosas necesitas para ayudar a tu comunidad. Luego que tengas todos los costos, súmalo todo. Esto te ayudará a saber cuánto necesitas y también a pensar en estrategias de cómo lograr ahorrar, invertir o aumentar tus ingresos para lograr lo que deseas, para ti y para tu comunidad. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Pablo, con todo lo que hemos aprendido esta semana, creo que ya lo único que nos falta es... diseñar un plan de ahorro, Rosita. Exacto. Vamos a contestar juntos las siguientes preguntas. ¿Listo? Empecemos. Primero, vamos a escribir las metas a corto plazo. Estas son las que vamos a realizar en corto tiempo. Por ejemplo, mi meta a corto plazo es comprarme una nueva computadora para hacer mis tareas. ¿En serio, Rosita? Muy bien, yo te ayudo a escogerla. Sí, gracias. Espero alcanzar mi meta en 4 meses. Este es el plazo de tiempo que tengo para comprarla. Pero, Rosita, ¿cuánto dinero estás dispuesta a invertir? Necesito 2.500 quetzales. Debo ahorrar 625 quetzales al mes. ¡Wow, Rosita! Eso sí que es mucho dinero. Cuéntanos, ¿cómo vas a conseguir el dinero? Bueno, primero voy a dejar de comprar esos chocolates que tanto me gustan. Los días que no vaya al centro de salud, voy a preparar donas y las voy a vender. Me quedan muy ricas. Esa es una buena idea, Rosita. Yo quiero 2 donas, por favor. Gracias, Pablo, por ser mi primer cliente. Bueno, ahora necesito pensar dónde voy a ahorrar mi dinero. Tal vez te sirva que vayas a abrir una cuenta al banco, o mejor, en una cooperativa que exista en tu comunidad. Sí, es muy buena idea, Pablo. En mi comunidad existe una cooperativa de mujeres. Ellas van a estar muy felices de que participe. Ahora que Rosita ya tiene diseñado su plan de ahorro, es momento que realices el tuyo. Estamos seguros de que lograrás ahorrar para conseguir lo que deseas. Desde hoy, voy a iniciar con las acciones para alcanzar mi meta. ¿Dejarás de comprar tus chocolates? Sí, Pablo, pero vale la pena. Porque entre más rápido inicie con mis acciones, más rápido alcanzaré mis metas y pronto voy a tener una computadora nueva. ¡Excelente, Rosita! La motivación que tienes es importante para alcanzar tus metas. Debes de ser constante y no olvides llevar todos los meses la cantidad de dinero que necesitas ahorrar a la cooperativa. Tú que nos escuchas, no olvides realizar todas las acciones que te propongas, ahorrar todo lo necesario y reducir tus gastos para alcanzar tu meta. Y mientras piensas en las acciones que vas a realizar y vas diseñando tu plan de ahorro, vamos con una canción para complacer a nuestra amiga Luisa en Coatepeque. Escuchemos a Filoxera, una banda experimental de pop rock guatemalteca que está conformada por el baterista David Chinchilla, el bajista Quique Obando, el guitarrista André Gámez y el vocalista y guitarrista David Lemus. La canción que vamos a escuchar ahora es Quiero. ¡Disfrútenla! Quiero que me mires otra vez. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En esta semana aprendiste a distinguir entre trabajo, empleo y vocación. Aprendiste a explicar la diferencia entre gasto e inversión. También a identificar tu vocación. Algo importante es calcular el dinero necesario para realizar tu plan de vida. Lo último y necesario es realizar tu plan de ahorro. Mañana no compro mis chocolates, solo un pequeño dulce. Todo esto lo voy a anotar en mi tabla. Rosita, estoy escuchando. ¿Algo de tu plan de ahorro? Sí, Pablo. Tengo que iniciar con mi plan y pienso en las cosas que debo hacer para ello. Yo también voy a iniciar con mi plan de ahorro, porque quiero comprar un programa de edición para mi compu. Muy bien, Pablo. Entonces juntos vamos a iniciar con nuestro plan de ahorro. La otra semana te contaremos a ti cómo nos está yendo con nuestro plan de ahorro. ¿La otra semana? Sí, Rosita. Se terminó el programa. Bueno, Pablo, entonces esperemos que tú que nos escuchas sigas ahorrando y alcanzando tus metas para el éxito. Así que te esperamos la otra semana y recuerda que si estás en el diplomado, es importante que repases todo lo aprendido esta semana y completes todos los ejercicios que te brinda tu módulo. ¡Hasta la próxima semana! Yo soy Rosita. Y yo soy Pablo. Para terminar el programa, no podemos olvidar a Juan y su pregunta final. ¡Adiós! Esto es la pregunta del día. ¿Cuáles son los sueños por los que quisieras empezar a ahorrar hoy? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Un apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!